Pues tenemos un email de alguien que conocemos porque hace tiempo nos mandó una canción, nos encantó. Se llama Manuel Mora y nos ha mandado un email que... Yo estoy desde aquí, Manuel. Decir que estoy enamorado no es plan, ¿vale? Porque si no, aquí las cosas se malentienden. Que tampoco pero, pasa nada, ¿eh? Pero que me hace ilusión cada vez que Manuel me manda un mail diciéndome, oye, ya por fin tengo otra canción terminada, a ver qué te parece, con la ilusión que mandan el email. Si los emails pudieran hablar ya sería impresionante. Y esta canción, vamos, esta canción creo que... No sé si supera la que nos mandó de Metal Gear, pero que también habla de un clásico, como luego nos dirá Gemma. Gemma, ¿qué nos dice? Buenas noches, señor. Digo, buenas noches, Rubén. Por si ya no te acuerdas, soy Manuel Mora de Sevilla. Tras un tiempo perdido, dice que me he llevado casi 2 meses sin internet por una avería, vuelvo a la carga. Hoy he dado por terminado 2 proyectos con los que estaba desde hacía algún tiempo. Por un lado, he terminado la canción Que te envío, un remix de la banda sonora original de Castlevania Symphony of the Night, el título de Konami para PlayStation. La canción en realidad la terminé ayer, pero hasta esta tarde le he estado dando los últimos retoques. Qué perfeccionista es, ¿eh? Dice, a mí me gusta bastante. Ya me cuentas qué te parece. Y recordar que tiene él una web. Bueno, donde el otro proyecto que he terminado, exacto, también. El otro proyecto muy chula. Terminado por fin ya es la web, exacto. Dice, hablar de proyecto finalizado con lo que tengo hecho es adelantarse un poco. Al menos ya tengo algo visible. Ahora le iré dando contenidos. Pero esto me lo tomaré con algo más de tranquilidad porque llevo unos días que no te puedes hacer una idea. La verdad es que está quedando muy bien. Te paso una URL para que le eches un vistazo. O sea, www.manuelmora.es. Y este es el remix que ha hecho de la canción de Castlevania. Escuchad.